ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial, con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Estamos acá en A Ciencia Cierta, en Radio FM Boedo. El programa, por supuesto, de científicos y universitarios autoconvocados. Quien les habla, Gabriela Segueso. Volvió Augusto Varese. Ya nos va a contar dónde estuvo. Agradecemos mucho, por supuesto, a Daniel Jones, que fue el reemplazo del reemplazo. Pero como no es rubio, ha tomado su lugar nuevamente Augusto. Por supuesto, les mandamos un saludo muy grande a nuestros compañeros conductores que están en otras latitudes, a Ignacio Sabatella y a Roxana Toriano. Y por supuesto, les presento a aquellos que hacen este programa posible, como todos los miércoles por Radio FM Boedo, que son Flor Carballo, nuestra operadora, Carla Borria, la coordinadora de piso, y Paula Lenguita, Carolina Justo y Julieta Maeso en la producción. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Te extrañaste? Mucho. ¿Mucho? No sé. Yo tengo entendido que a Daniel Jones le gusta mucho hablar y seguramente lo hizo genial. Yo no lo pude escuchar. Lo hizo genial, pero él no es mi rubio. Ok. Ay, por Dios. Bueno, hoy tenemos un programón, ¿sí? Tenemos un invitado especial que es el doctor Fortunato Malimachi. Ya vamos a enseguida tener una entrevista con él en Ciencia con Vos. La columna editorial, este programa está a cargo de Diego Zenobi. También él va a producir La Posta de la Ciencia, que se titula Antropología Social, Producción de Conocimiento y Procesos Políticos. Que va a venir el doctor Fernando Balbi, que del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Y después tenemos a Rudy. Pero, ¿con qué nos va a venir hoy? ¿Con qué nos va a venir hoy Rudy? Y bueno, y ese es el programa que tenemos para el día de hoy. ¿Cuántas promesas? Bueno, ¿qué hacemos ahora, Augusto? Contame. Vamos a una Vamos al contacto de la radio para que puedan estar al tanto de todo esto. En Facebook, FM Boedo, tus sentidos en el aire. El Twitter, @FMBoedo. El Gmail tenemos info@fmboedo.com.ar. La web es www.fmboedo.com.ar. Y para llamarnos por cualquier consulta, pregunta que se le quiera hacer a los entrevistados o a nosotros, sin, por favor, amenazas, es al... Personales no contesto. Personales no contesto. Es al 4932-1870. Bueno, vamos a una pequeña tanda y cuando volvemos ya estamos con Fortunato Malimachi. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, y es ruego el quererte, es canto de muro, mirada de cielo, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma, con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Ciencia con vos. Volvimos acá en A Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar Con toda palabra de las migas. Y tenemos con nosotros al doctor Fortunato Malimachi, es sociólogo, doctor en sociología en Francia, en París. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, director del Centro de Altos Estudios Franco-Argentinos de la UBA, es profesor titular, investigador superior del CONICET, bueno, toda una personalidad acá con nosotros. Bueno, Fortunato, para arrancar así despacito... contanos un poco cuál es tu tema de investigación, a qué te dedicas. Primero agradecerles, ¿eh? venir, estar con ustedes y compartir. Mis temas de investigación son bastante amplios. Te le diría es cómo comprender la sociedad argentina y latinoamericana, cómo comprenderla sobre todo de los sectores subalternos y preocuparme mucho por conocer trayectorias, redes de grupos de poder insertos en nuestros países y en América Latina. Y para ello utilizamos mucho el estudio de una institución muy importante, que es la Iglesia Católica, y al mismo tiempo estudiar las creencias en las sociedades y los imaginarios, entre otras las creencias religiosas. Y cómo hay adentro en ese microcosmos, diría alguien, micropoder, diría otro, se reproducen aquellos factores de poder que existen en nuestra sociedad. Y como muchos de esos factores de poder están invisibilizados, este es uno de esos que está tan invisibilizado que solo aparece en ciertos momentos, podríamos llamarlo hematoma. Aparece con los golpes, aparece en momentos, situaciones críticas, aparece cuando las sociedades y los estados se diluyen para hacer el diálogo, aparecen muchas veces resistiendo a las transformaciones, sobre todo las últimas décadas del cuerpo, los deseos, las mujeres, y aparece también después sumándose a experiencias políticas y sociales desde un antiliberalismo muy fuerte y un anticomunismo muy fuerte. Y a partir de ahí, bueno, tratar de comprender un poco Argentina y América Latina. Y eran temas que durante mucho tiempo las ciencias sociales decían que iban a desaparecer. No solo iban a desaparecer, ya que tenemos un papa argentino. ¿Quién se iba a imaginar? Imagínate. Que el papa va, se pone cara linda, cara fea. Entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Cómo vienen sectores de poder y bueno, si me conviene vale la pena, si no me conviene no lo critico. Los mismos temas vuelven a su manera a partir de alguno de estos acontecimientos y eso es lo que a mí me apasiona. Bien, ahí yo te hago una primer pregunta. Vos ahí igual marcaste como la cancha, una serie de jugadas posibles que ya voy a volver, una es neoliberalismo. Pero antes de eso, me parece interesante que, digamos, ¿cuál es la especificidad hoy con un papa latinoamericano y un papa argentino, digamos, para pensar esos grupos de poder y las dinámicas en América Latina que involucran, por supuesto, a la Iglesia Católica? Y bueno, es interesante. Primero hay que salir de prejuicios o preconceptos. Me acuerdo cuando lo eligieron a Francisco, viene a tirar abajo a Venezuela, a Nicaragua. Se equivocan, no entienden nada. Y a mí me da bronca cuando no entienden nada. Es decir, si alguien que venía de la Argentina, que viene de una experiencia como era Bergoglio, que viene de una iglesia de alguna manera plebeya y de alguna manera pegada a distintos partidos y grupos y sindicatos, era alguien que quiere rehacer o volver a ser una América Latina donde la Iglesia Católica tenga influencia. Para tener influencia, históricamente, tuvo que pelearse con un otro, que era o los Estados Unidos, o la influencia protestante, o la influencia liberal, que en América Latina parecía que o destruye, o diluye, o crea espacios ahí de modernidad líquida, para hablar en otros términos. Entonces ese papa viene a rehacer y a reafirmar una identidad católica. Y eso significa un diálogo, dialogar con Fidel, con la Cuba de los Castros, tratar que Venezuela se prolongue y un diálogo avance, apoyar a los movimientos sociales, no al movimiento obrero, y ahí empezamos a distinguir, apoyar a los sectores más vulnerables. Y ahí, ¿por qué? Y porque es un papa, como todos los otros papas, muy político, muy político. ¿Qué descubre hoy? Que en el 2013, cuando él es elegido, y ahora hay una enorme crisis de representatividad de los partidos políticos, en Europa, ni te cuento, también en América Latina, una cierta idea de emancipación fuerte, sea de estado de bienestar, sea de progresar, sea de avanzar, se diluyó, y él pone entonces esa institución ahí como un referente sobre temas que concitan cierta adhesión social, que no tienen nada que ver con cierta idea de progresismo, cierta idea de izquierda, pero Dado que esos grupos progresistas y de izquierdas se han quedado sin referencias a nivel mundial, ¿dónde están los partidos socialistas? ¿Dónde están los partidos comunistas? ¿Dónde están los movimientos alternativos? Ustedes que tienen que empezar a citar al Papa. En Francia, en Estados Unidos, en Asia y en Argentina. Entonces es interesante, porque esa idea de, vuelvo al tema de cómo analizar procesos sociales, ese Papa que en principio tendría que haber sido alguien que apoye a sectores conservadores o retrógrados, aparece ahora con una postura sobre la justicia social, que el capitalismo mata, que el dinero es un ídolo, que el neoliberalismo no ayuda a vivir, al mismo tiempo que está en contra del aborto, que está en contra del derecho de las mujeres, que está en contra de la participación ampliada, que está en contra de enseñanza sexual e integral, que está en contra de que las mujeres participen en la Iglesia Católica, que está en contra del casamiento de los curas. Y uno dirá, bueno, y a mí lo que es lo mismo, es cuando escucha un problema, deja todo eso, pero fíjate, hoy nos ayuda para pelear en contra del neoliberalismo. Yo digo, tené cuidado, porque los procesos históricos son mucho más complejos, peleamos contra el neoliberalismo, pero hay otras maneras de entender la modernidad, en la cual la Iglesia Católica tiene mucha experiencia histórica, y entonces tené cuidado porque en la experiencia, ahora no de Bergoglio, es alguien que en la sociedad argentina tuvo un rol importante, participó activamente en la complicidad y en la legitimación de la dictadura militar, denunció a sus propios sacerdotes jesuitas cuando creyó que seguían un camino distinto a la autoridad, y es una persona que en ese sentido es fuertemente cree en la autoridad de ser papa, cree en la autoridad de su poder, y a partir de ahí hay que tratar entonces de entenderlo y de estar cada uno que tome después las decisiones que quiere. Por lo que decís, habría una suerte de posible disociación entre Francisco y Bergoglio. Quiero decir, en el sentido de que los papas son una suerte de síntomas que de cierto modo las relaciones de fuerza al interior de una institución tan particular como la Iglesia Católica. Creo que los papas son más parecidos entre ellos que las personas de donde vienen. Y esto es un desafío para los que hacemos historia social y sociología. Weber lo sintetizaba en la palabra carisma. No es lo mismo el gobernador de Santa Cruz en la época del neoliberalismo al presidente de los argentinos en el 2003. Si yo acepto esto, le pregunto, ¿era el mismo Kirchner? Si alguien me dice que sí, van a ver, le aparecen todas las fotos diciendo estaba con Menem, le daba la mano. ¡Es distinto! Yo digo, a ver, insisto, nuestras experiencias históricas nos tienen que servir para este tipo de análisis. Y después, ver al fulano, porque el carisma es el carisma personal, pero también el carisma de función. Es decir, el papado en el siglo XX, y sobre todo en el siglo XXI, está teniendo una presencia social, cultural, no me animo a decir ética, en la cual ese papado puede pronunciarse sobre grandes temas, el tema de la paz, el tema de los migrantes, el tema que las personas hay que tenerlas en cuenta. Uno dirá, digo yo, ¿qué atrás se fue ciertas concepciones emancipadoras para alguien decirle, mira, qué bárbaro el tipo, dijo que un inmigrante es una persona, qué bárbaro el tipo, busca el diálogo entre Cuba y los Estados Unidos, qué bárbaro el tipo, está con los movimientos sociales y hay que defender el trabajo? Bueno, yo digo, es cierto. Ahora seamos capaces de verlo en esa institución que esos temas los tiene muy presentes. Más, estos días en la Argentina toda la discusión que hubo sobre Pepsi, la represión y los derechos. Un grupo de los abogados laboralistas formados en ese catolicismo duro dijeron prima la persona a la empresa. Eso es catolicismo puro. Hay una hipoteca social sobre los bienes, prima la persona. Por el otro lado, los CEOs del gobierno actual, educados en la Universidad Católica, ¿qué dijeron? Prima la responsabilidad social del empresario. Los empresarios tienen derecho. Los dos son católicos. Los dos expresan dos maneras de catolicismo. ¿Cómo hoy siguen presentes? Bueno, es lo que tratamos de estudiar. ¿Cómo es posible que esas dos miradas sean tan fuertes en la sociedad a la hora de interpretar? es lo que también a mí me interesa para ver cómo esas creencias siguen. Si yo escucho un abogado laboralista como Caponfila, por ejemplo, donde dice, no, pero por favor, dice, el derecho es de los trabajadores, el derecho es a trabajar, no hay derecho a echar. Entonces, ¿y dónde dice? Porque la persona humana, creadora, por Dios, y empieza a citar a los papas y a los santos evangelios. Y el otro, de la misma manera, cierto catolicismo, que lo veo muy presente también en el gobierno actual, Acción Cristiana, dirigentes de empresas, movimientos de empresarios, catolicismo muy individualista, muy de burgués, vamos a decirle, que dice, no, las empresas tienen derecho, ¿cómo lo vamos a echar? ¿Qué país vivimos? Y después me interesa porque se dice, es esto de la excepcionalidad, también estoy cansado, ya viajo mucho, en charlas con muchos compañeros, siempre es la excepcionalidad. Entonces voy a Europa y a la excepcionalidad francesa, ¿vale? Estados Unidos, la excepcionalidad yanqui. Voy a la China y la excepcionalidad china. Y los argentinos ya creemos que el peronismo también es una excepcionalidad. Y no, empezar a comprender que forman parte de grandes procesos a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, la Iglesia Católica es uno de ellos. Mira, justo pensaba también en clave regional, porque esa historia o sociología del catolicismo, de la Iglesia Católica en el resto de los países, no es igual, y además la importancia que tienen otras religiones ha hecho que la relación entre el catolicismo y esas otras religiones permee, digamos, el modo en que se configura como grupo de poder la Iglesia Católica en esas otras sociedades. ¿Qué podrías contarnos un poco de eso? ¿Qué pasa en Brasil? Sí, ¿qué pasa? Y no, sí y no. A ver. El poder de la Iglesia Católica no le viene por la cantidad de creyentes. El poder de la Iglesia Católica no le viene por la cantidad de templos o de sacerdotes, si bien en América Latina durante mucho tiempo fue hegemónica. Le viene mucho más de su poder en el Estado y del poder de convencimiento, de formación, de persuasión sobre las capas dirigentes, no digo dominantes, dirigentes que asumen discursos católicos. Entonces yo lo veo en América Latina, innegable. Tenés el Brasil, donde el mundo pentecostal ha crecido y mucho y es importante. En América Central ese mundo ha crecido mucho. Colombia, México, Chile, Perú, el mundo católico sigue siendo bastante más hegemónico. Ahora, a la hora de las representaciones, esa cultura católica que ha permeado a la política y al Estado durante siglos sigue estando bastante presente. Y si no se hace presente, aparece, por ejemplo, en Brasil, es interesante, contra Dilma. A la hora de que los diputados votaban, no sé si ustedes se acuerdan, la enorme mayoría, casi el 100% de los diputados evangélicos, la acusaron a Dilma. ¿Pero de qué la acusaban? A ver, la acusaban sobre perversión sexual, la acusaban de haber destruido la moral a la familia, de ser una pervertida. Cuando va el sí y el no en Colombia, me acuerdo que estaba por ahí dando vuelta, yo le dije, tengan cuidado porque los grupos religiosos están muy activos sobre estos temas. No, no te creas. Todos los medios, ayer al revés, todos los medios estaban con el presidente. Y sin embargo, los grupos por abajo habían dicho que la guerrilla eran homosexuales, que mataban a las mujeres, que las violaban, que cómo las iban a reconocer en un proceso de paz, que esa era una paz engañosa. Ganó el no. Entonces, digo, tengan cuidado, porque hay una fuerte recomposición de estos temas en el cual fuertes sectores sociales hoy que van con el mérito, van con el individuo, van que yo tengo, hago porque yo existo y ese otro tipo le dan subsidios y le dan planes. No es un problema solo de Argentina, está recorriendo América Latina y ahí es donde uno ve procesos neoliberales mucho más amplios en los cuales ciertas concepciones sociales, muchas veces católicas también, bueno, van dejando de lado y entran en una disputa, que me parece muy importante tenerla en cuenta y habrá que verla. Ahora, en el Estado, la Iglesia Católica sigue teniendo predominio en Venezuela, en México, en Colombia, en Brasil y Chile. No digo el Uruguay porque es un poquito distinto, y en Argentina. Fíjate, ahora hay una ley. Mirá, me interesa solo a mí, pero no importa. Una ley de libertad religiosa.

O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, no puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una, a la una, a la una, a la una de la tarde. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta. El programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Estamos acá de vuelta en A Ciencia Cierta, seguimos con nuestro entrevistado, Fortunato Malimachi, en la sección Ciencia con Vos. Bueno, Fortunato, había quedado pendiente una serie de preguntas, yo voy a ir a otra cosa y después vuelvo a la pregunta que me quedó pendiente, que es, hace poquito hubo declaraciones, ¿cómo decirlo? No sé si decir poco felices, un poco complejas, del ministro de Educación, Bullrich, que volvió a poner sobre el tapete la idea de volver a vincular educación y religión. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Bueno, primero, otra vez, hay que conocer este proceso, cómo se dio en un estado que había tratado de separar la religión de la educación. Tratado. Recuerden que la ley Laínez dice sí hay religión, pero fuera del horario escolar. En Francia es exactamente la misma. Es decir, se puede dar religión fuera del horario escolar. En Francia los días miércoles no hay clase para que los chicos tomen religión. Mirá, sociedad laica que se dice. Eso es para que vos veas cómo es. Es cierto que en el gobierno del 43, la Iglesia Católica muy a la ofensiva estaba, simplemente se cambió donde decía, se da fuera, se da dentro del horario escolar. Y a partir de ahí empezó un proceso que sigue hasta el día de hoy, en el cual la educación privada, en su mayoría católica, va conquistando distintos espacios. Esto no le viene, otra vez, ni por la ley, ni por la Constitución, sino le viene por el poder que tiene y su posibilidad de expandirse. Y la idea con la democracia a partir del 83, hicimos un estudio sobre las 24 provincias, 23 más la ciudad, de los ministros de Economía que siguen diciendo que es más barato poner una escuela privada que una escuela pública porque le sale menos plata. Esto un poco lo dice Macri sobre los impuestos, más o menos lo dicen los ministros de Economía y de Educación. Entonces hubo un fuerte proceso en el cual se pasó de un catolicismo que quería educación religiosa en las escuelas públicas. Y con las dictaduras se pasó a un catolicismo que quería educación religiosa en escuelas privadas subvencionadas por el Estado. Y es lo que seguimos hasta hoy. Entonces, y seguimos. Y ¿cuál es el porcentaje de escuelas? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires es la mayoría. En la Ciudad de Buenos Aires cada vez hay más nenitos y nenitas que son en la primaria, o en la secundaria, o en la maternal, que van a colegios privados. Tenemos el caso de Salta, en estos días hemos sido convocados varios a la Corte Suprema porque Salta puso religión en las escuelas, aparentemente es no constitucional o anticonstitucional, y somos amicus curis para ir a decir por qué no, por qué hay que ir a una sociedad más laica. Ahora, en cuanto te metes adentro, Córdoba tiene enseñanza religiosa en las escuelas, lo tiene Catamarca, lo tiene La Rioja. Santiago del Estero no lo tiene en la currícula, pero lo tiene en la cotidianeidad. En el sur es distinto, el sur es distinto. El mundo salesiano es casi constitutivo de los estados y provincias, entonces nos hace mucho problema. Hay fuerte influencia pentecostal, hay bastantes. Y después, visto en la política, son los partidos provinciales los que más apoyan a las iglesias evangélicas para tener escuelas religiosas. ¿Qué sucede? Sucede si cualquiera va al conurbano, por ejemplo, la mayoría cuando se anotan, ¿qué han hecho las escuelas religiosas en este momento? Comparten. Tienen un fuerte grupo en la Ciudad de Buenos Aires, cobran plata, y tienen La Matanza o en Cuartel Quinto, José C. Paz, o perdido allá por, yo qué sé, por Quilmes, una escuela parroquial muy popular en las cuales familias de sectores populares se desviven por ir ahí. Entonces vos vas viendo con las anotaciones y que esto que lo otro. Entonces eso está dando vuelta. Yo voy a ser malo. El gobierno de Alfonsín intentó volver para atrás en esto. Recuerden el 84, 85. Léanlo, hay hermosos textos de Adriana Pugliosi y de Catino Siglia. ¿Saben cómo terminó el Congreso Pedagógico Democrático? Controlado por los padres y las madres de las escuelas católicas. Porque el resto no están tan convencidos para ir todos los días, todas las reuniones. Ya saben los que hacen reuniones muchas veces. Ya lo saben. Llega un momento que, bien, nos quedamos entre pocos. Ese congreso terminó en La Pampa dirigido por un pastor. No se quiere decir eso porque queda feo. Un congreso que venía a separar y anunciar tiempos nuevos de separación de la educación, de la iglesia y del Estado, terminó dirigido por un pastor. Bueno, ahí hay un tema fuerte. Y ustedes saben que el invento de un cardenal llamado Guarrachino, que se hizo ley, que sigue siendo vigente, es ese de que hay un solo sistema de gestión pública. Por un lado estatal, por otro lado privada. Y financiado, y sostenido. Y la nueva ley que dice que las otras confesiones religiosas puedan tener lo mismo. Yo ya dije, con mis impuestos no. Exacto, bueno, ¿crees que hay algo de eso que se viene con fuerza para torcer? En la medida en que la educación pública pasa a ser escuelas de pobres solo para pobres, innegablemente que será. Hay, ojo, crece también el sector privado. Sector privado y tiene una presencia importante, sobre todo Buenos Aires y Gran Buenos Aires, no tanto en el interior, porque las cuotas son más o menos pequeñas. Pero en otros lados, 1.000, 2.000, 3.000 pesos, hay muchas familias que lo pagan. Entonces ahí hay algo dando vuelta. Ustedes saben que gracias a Menem y a Cavallo, la cuota se definió según la a mayor cuota, menor subsidio estatal. Eso lo hizo Cavallo, se animó, porque él dijo para todos por igual. Los gobiernos que siguieron, aún el gobierno de los últimos años, se fue amoldando y fueron aumentando los subsidios estatales. Este no tiene ningún problema porque Bullrich lo ha dicho y viene de ahí, y muchos de los ministros vienen de ese sector, que hay que tenerlo. Y la idea de una educación religiosa siempre tiene la idea de ir hacia la no política, la religión como algo que tensione a lo estatal, y la religión en las escuelas como algo que tranquilice. Está pensado más como moral que como educación, que interpela. Si yo voy más a fondo, hay muchísimas congregaciones religiosas hoy en Argentina que tienen educación religiosa en sus escuelas, mucho más cuestionadoras del sistema, del neoliberalismo, de la concentración de las riquezas, que los maestros de las escuelas públicas. Entonces acá hay un debate a hacer, a profundizar y a ver qué es lo que decidimos. Bien, esto es un interés o más personal que está vinculado con qué pasa con una religión como la católica, tan, podríamos decir, mainstream, ortodoxa, y las nuevas espiritualidades, el New Age, cómo se combinan, si es que se combinan. Se combinan. Primero, el catolicismo es un mundo, Hay muchos catolicismos, al menos tres grandes catolicismos hay. Un catolicismo burgués, un catolicismo que intentó enfrentarse, y después un catolicismo de conciliación que está dando vuelta, y ese otro catolicismo que va hacia lo social, que huele un poco, que quiere tener una presencia y seguir siendo articulador de movimientos sociales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después es un productor impresionante de espiritualidades. Hoy van a cualquier parroquia de cualquier barrio, hay yoga, hay funshi, hay tai chi, hay, que se usa el espacio. Al mismo tiempo crecen otras espiritualidades. Pero ahí sí, el corte de clase me parece importantísimo. Si hay algo que ese catolicismo se preocupa de dar espiritualidad para sectores populares, es distinto que encontramos en las clases acomodados, en las clases burguesas o en las clases profesionales o sectores profesionales que encontramos en las grandes ciudades de la Argentina. Ahí hay una tensión, sin olvidar que, como en nuestras investigaciones, que recomiendo que lean, Atlas de las creencias religiosas en Argentina o el mito de la Argentina laica, la mayoría de los argentinos y argentinas recrean sus creencias por su propia cuenta, la enorme mayoría. Por eso cuando dicen, ojo el catolicismo acá, que la ley, que el aborto, mentira. La mayoría de los católicos están por despenalizar el aborto. La mayoría de los católicos apoyan el matrimonio igualitario. La mayoría de los católicos les parece que las relaciones sexuales se deben dar de diversa manera. No la institución, pero esa institución muy poquitos la siguen. Si la siguen, insisto, los partidos políticos que después de décadas y décadas siguen teniendo un imaginario, que van perdiendo a veces presencia o credibilidad en sectores sociales y suponen, lo digo yo, o creen que la recomponen con grupos religiosos, sean católicos, sean evangélicos, sean de New Age, que es lo que uno ve, si uno estudia, es un poco el panorama hoy en la sociedad argentina. Bueno, Fortunato, vamos a escuchar el tema que elegiste. A ver, sí. ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí primero porque viví exilado en Francia y tengo una fuerte relación, la tengo, la tuve, la sigo. Segundo, porque es un tema que dice que se puede resistir y que vale la pena resistir y que resistir crea sentido si hay algo que vale la pena esperar y algo que va a venir. Entonces a mí me encantaba, van a escuchar un autor valioso para mí, siempre me encantó también. Y esa canción que cada vez que la escuchaba viviendo en Francia decía, bueno, sí se puede construir una sociedad más justa por diversos caminos. Y en este caso era un camino que mucha gente a veces rechaza, pero que fue valioso para construir la liberación en Francia. ¿Cómo se llama el tema? Se llama sobre... que tiene que ver con la resistencia. Ah. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, bueno, volvemos. Estuvimos con Fortunato. Está dedicada a Milagros Sala. Que dice, vamos a romper los barrotes para liberarla. Y dice, cuando un amigo se cae, de la sombra aparecerá otra, otro para seguir adelante. Fortunato. Con este final te agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista. Gracias por venir y por supuesto, ustedes. En breve te tendremos nuevamente en cuenta. Muchas gracias. Volveré y seremos millones. Un 26 de julio. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas con ustedes, Rudimento. Rudimento. Bueno, volvemos con A Ciencia Cierta. Estuvimos escuchando al doctor Fortunato Malimachi y ahora, para distendernos o reírnos un poco, llegamos a la columna de Rudimentos. ¿Cómo te va, Rudy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal la semana? Todo bien. Todo bien, muy divertida la semana. Viste que cuando vienen, se acercan las elecciones, la mayoría de los partidos, pero sobre todo, digamos, el oficialismo, para juntar votos o para lo que sea, o para que la gente no piense en otra cosa, que es el deporte nacional de estos días, que la gente no piense en otra cosa, como no te puede divertir con la economía, te tiene que divertir con alguna cosa. Con el fútbol vieron que tampoco, o sea, ahora el fútbol hay que pagarlo, el que no tiene, no, el que no paga, ¿viste? Verá los discursos de Lilita, los discursos de Mauricio, pero el partido no te lo vas a ver. Entonces están inventando cosas, están haciendo, yo veo, por ejemplo, están haciendo competencia desleal con los humoristas, sobre todo con los humoristas como yo, que hacemos monólogo. Está lleno de monologuistas, ¿no? Está Esteban con B larga, que ustedes saben quién es, ¿no? Está Durán también con B larga y Mario con B corta, que es la única B corta que festejan los prófilos. Los prófilos vendrían a ser los partidarios del pro, ¿viste? Filo, pro, prófilo, es claro, ¿no? Serían muy cómicos, ¿no? Si no fueran trágicos, ¿no? Pero serían cómicos. Ahora, yo sé, me imagino que nuestros oyentes no los van a ver ni gratis, pero menos todavía gastarían plata en verlos. Y si fuera gratis, realmente tampoco, porque ya saben, nuestros oyentes, yo creo que ya saben que algunas cosas, cuanto más gratis son en un momento, más te cuestan después. ¿Viste? Es así. No, supongamos, por ejemplo, que el año pasado uno escuchaba gratis el discurso de Alfonso P.G. Sabemos quién era, el ministro de Economía, Alfonso, ¿no? Entonces vos lo escuchabas gratis, pero al día siguiente te despertabas con una deuda de miles de palos verdes. O sea que te terminaba saliendo carísimo, ¿no? Eso por un ejemplo. Che, hablando de Alfonso, ¿se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan? Claro, los buitres, ustedes todo. Se acuerdan, perfecto, qué bien, sí, porque sí. La mayoría de la gente, viste que estamos en una época de muchas series por televisión, ¿no? Entonces, de los que actuaban la temporada anterior, viste que no se acuerda nadie, ¿no? No se acuerdan. Pero este tipo era uno de los líderes, de los protagonistas, de las estrellas de House of Caraduras. Viste que era el, ¿no? Era uno, perdón. Y en la temporada anterior, él fue quien dijo, si hacemos todo bien, el dólar va a estar más o menos a 10 pesos. Pero si hacemos todo mal, va a estar más cerca de los 16. considerando que esta semana el dólar está más de 17, cabría preguntarnos si es que hicieron todo excesivamente mal, ¿no? O si en realidad el dólar está a 10 y el resto es un invento de Cristina para desprestigiarlo. Esto podría ser. No sería raro que digan eso y que además el Durán B también te lo muestre, te lo compruebe, diciendo el dólar está a unos 6, 7, 8 más pesos más caro que lo previsto. Y si dijo 6-7-8 era culpa de Cristina, obviamente, digamos, ¿no? Y luego un medio amigo de ellos lo publica, un juez más amigo abre la causa, ya está, argentinos, tenemos a quien echarle la culpa. A decir verdad, esta estrategia a largo plazo nefasta y a corto terrible, ¿no es cierto? Pero de un gobierno que dice que los funcionarios creen que el problema en la Segunda Guerra fue que los líderes fallaron en unir a su pueblo, ¿no? O el mismo Jaime, que dijo Hitler era un tipo espectacular, dijo, ¿se acuerdan? Hace unos años. Sí. ¿Qué nos cabe esperar, digamos, no? Están en todo. Y entonces tienen una respuesta para todo lo que vos se te ocurra, todo lo que pase, sube el dólar, suben los precios, no hay leche, toda la culpa la tiene el gobierno anterior, siempre. Y además, se les complica porque, como vienen las elecciones, están pensando que los del gobierno anterior quieren ser los del gobierno posterior, o sea, quieren volver a ser gobierno. No importa si la elección es de autoridades legislativas, vale decir que nadie que gane estas elecciones va a ser gobierno. Va a ser, en todo caso, diputado, senador, puede influir. No se renueva ni siquiera la mayoría de la Cámara, o sea, es un tercio de los senadores y la mitad de los diputados, con lo cual puede incidir en vetar alguna ley, pero mucho más de eso no va a pasar, no importa. Igual la cosa es frenar, frenar, frenar. Y frenar a quien no va a ser gobierno, ¿no? Y yo no quiero ser un psicoanalista berreta, pero frenar es como sinónimo de detener, y ahí se me está judicializando. pero además, entonces, esto es un mezclum, es un verdadero mezclum de verdes, ¿viste? Como le dicen en Palermo a la ensalada, ¿no? Pero además el mezclum de verdes sigue subiendo, ¿viste? Sigue subiendo, tipo vendedor, comprador, y ahí, ¡pac! Nuestros queridos bancos la están pasando mal. Y la gente contenta. Pierde el laburo, se dedica a la cerveza, se pone más contenta todavía. Vamos a tener una sociedad rubia, una negra y una roja. Vieron como la cerveza, digamos, ¿no? Y como los colores de Alemania. Entonces volvemos a miente, miente, que algún chop va a quedar, ¿no? Pero mientras tanto, para que la gente no hable de economía, que es un tema feo y desagradable, porque vieron que hay un dicho que dice, cuando todo va bien se habla de política, o cuando todo va mal se habla de economía, es una cosa que circula por ahí. Entonces ellos dicen, bueno, no hay que hablar de economía, y lo que hacen, oficialmente hablando, es lo que hace el monologuista principal, que es don Jaimito, ¿viste los chistes de Jaimito? Bueno, Jaimito hace los chistes, lo que hace es fijarte la agenda, ¿no? Y va demonizando a los opositores, le adjudican toda la corrupción, el narcomenudeo, el dólar pluscuamperfecto y los diferentes males que azotan a la humanidad. No solamente a Cristina en sí misma, sino también a los que la votan. Y acá tengo en primicia total y exclusiva para ustedes de qué van a acusar a los votantes de Cristina de aquí en más. Varias cosas, ¿sí? Con eso terminamos. Dicen, por ejemplo, los que votan a Cristina no saben distinguir el salmón del canicama. No saben. Los que votan a Cristina son fundamentalistas, creen ciegamente en el aguinaldo, las vacaciones y la indemnización, que son divinidades ya perimidas, digamos, ¿no? Los que votan a Cristina creen que por el mero hecho de haber perdido el trabajo, pagar más de luz, gas y alquiler, tomar menos leche y pagar por los huesos de pollo, la gente está peor. No es cierto, gente, estamos cada vez mejor. Cuanto peor nos vaya, ¿no? Los que votan a Cristina quieren fútbol gratis, medicamentos gratis, aire gratis. Los que votan a Cristina quieren volver al pasado, pero no a 1989, a 1976, a 1930, ni siquiera a 1813. Quieren volver a cuando había leyes laborales. No, los que votan a Cristina creen que el Estado tiene que encargarse de que la gente esté vacunada y no de que cada uno tenga los anticuerpos que merece, ¿no es cierto? Los que votan a Cristina creen que corrupto no es solamente el funcionario que recibe coimas, sino también el empresario que se esfuerza e invierte dinero comprando nacional, funcionarios nacionales, obviamente. Los que votan a Cristina creen que el Estado tiene que formar científicos acorde a nuestras necesidades, en lugar de preguntarle al FMI cuáles son nuestras necesidades. Los que votan a Cristina creen que Argentina puede producir algo más que cerveza artesanal. Así, gente, no sé, todas esas cosas son terribles, ¿no? ¿Viste esta gente que vota así? Es increíble, están demonizando, pero bueno, ya la gente... La gente de bien. Ya sabe a quién votar, todos saben muy, muy claramente a quién votar. Así que, bueno, esta era la primicia que tenía para ustedes. Ahora los dejo y voten bien, chicos, voten bien. Bien, no, muchísimas gracias, Rudy. Nos vemos el próximo miércoles. Dale. Un placer, Rudy. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. La ciencia esta semana. Y una semana como esta, en la ciencia. Estamos de vuelta acá en A Ciencia Cierta por FM Boedo y estamos en una sección que a gusto le sale impecable, que es nuestras queridas efemérides. ¿Qué tenés para hoy? Bueno, te cuento que este lunes hubo un descubrimiento muy importante de la mano del SINAT-UNA, que es de la Universidad de Costa Rica, en colaboración con la Universidad de Utrecht en Holanda. ¿Qué descubrieron? Ellos descubrieron que hay unas proteínas, ahora voy a explicarlo bien, pero hay unas proteínas en la miel de abeja sin aguijón. ¿Qué es eso? Abeja sin aguijón. Son las que no pican, ¿no? Son las que no pican, pero además son abejas que están predominantemente en Latinoamérica, ¿sí? Que son muy distintas a las abejas de producción de miel común, que son las del género Apis, por eso apicultura. Sino que estas son Meliponini, esto sería melicultura, ¿sí? Y son abejas que se usan para producir miel, pero que esta miel tiene más que nada propiedades, digamos, que se utilizan con aplicaciones médicas, ¿sí? Y en este contexto, este grupo de investigación, esta colaboración internacional transatlántica, descubrió estas dos proteínas que servirían para tratar, digamos, distintas infecciones bacterianas. ¿Y cómo es esto? Desde más o menos desde finales de los 70, en el campo de los antibióticos, no se descubrió nada nuevo, ¿sí? Tenemos en 1928 la penicilina, después hay una serie de antibióticos que aparecen, hasta finales de los 70, digamos, y ahí se estanca un poco lo que son los antibióticos. Hoy en día eso es uno de los grandes desafíos de las ciencias médicas, pero además de los tratamientos contra las infecciones bacterianas, porque se generan resistencias muy fácil. ¿Qué es una resistencia? Nosotros damos un antibiótico, pongamos de ejemplo la penicilina, a una persona que tiene una infección en la garganta, se mueren todas las bacterias que son susceptibles a la penicilina, pero una de esas bacterias es resistente a la penicilina. ¿Y qué pasa con esa persona? Se vuelve a agarrar la infección, pero ahora por todas bacterias que son resistentes a la penicilina. Selección natural, digamos, esto ya lo venía diciendo Darwin. ¿Y qué pasa? Eso, cuando se usan antibióticos a mansalva, es un problema porque se genera, de repente te encontrás con una bacteria, como puede ser, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis, la causante de la tuberculosis, que son multiresistentes, resisten a todos los antibióticos conocidos. Y si resisten a todos los antibióticos conocidos, estamos en un problema. Bueno, ¿y qué pasa? Y las bacterias tienen esta capacidad de generar como comunidades, que es algo que antes no se sabía. Pero ahora se sabe que para resistir a los antibióticos generan como una especie de moco donde están todas las bacterias juntas en ese moco y se relacionan y se comunican entre ellas. Esto, todo esto en nuestra garganta, imagínate. Se cree que la gran mayoría de las infecciones son por estas bacterias que forman lo que se conoce como biofilm, ¿sí? Que son estas comunidades que están organizadas y tienen, y cada bacteria tiene distintos roles en este biofilm. Y esto genera que resistan un montón de antibióticos. Y justamente ahí entra la miel de abeja que descubrieron. Porque, ¿qué pasa? Estas proteínas que están en la miel de estas abejas puede romper los biofilm y garantizar que no se genere una resistencia por... Que no se produzca comunidad. Son anticomunitarias. Son anticomunitarias, sí, sí, sí. Pero en este caso, como son las bacterias, vamos a, vamos a estar a favor de ello. ¿Qué otras cosas? A ver... Después, ¿no? Para ir más al terreno de las efemérides, murió un día como hoy, en 1922, en la Unión Soviética, en Rusia, un matemático que se tenía el apellido Markov, ¿sí? Un matemático muy conocido y que trabajó mucho en probabilidades. Él, uno de los descubrimientos por el que más se lo conoce es por lo que se conoce como cadena de Markov, que es básicamente... digamos, todas las cuestiones probabilísticas, es decir, ver la probabilidad de que algo pase dependiendo del presente. Digamos, por ejemplo, ¿no? Blackjack, ¿sí? Saco cartas, hay cartas en la mesa, entonces viendo las cartas en la mesa yo sé cuántas probabilidades hay de que me salga la J de trébol, ponele, ¿no? O sea, lo que vemos es después lo que impacta en la probabilidad. Y esto se utiliza un montón en ciencia, por ejemplo en meteorología, porque en definitiva el clima del día siguiente es la probabilidad de que eso pase dependiendo del clima que hay hoy, digamos, ¿no? Y de la experiencia acumulada. Bueno, pero justamente, mira qué interesante, Markov que abandona la experiencia acumulada y dice no, todo depende del presente, ¿sí? Estamos hablando de matemática y estadística, ¿no? Por favor, por favor. Pero lo interesante de Markov, además de todo esto, ¿no? Un matemático muy lúcido y además un montón de modelos muy interesantes, por ejemplo, para predecir cómo se comportan en un ecosistema un depredador y una presa, para saber, por ejemplo, si se van a consumir todas las presas o se va a sostener el equilibrio del ecosistema. Cosas muy interesantes. Además, Markov tenía un apodo que era el académico militante. Le decían así en Rusia, ¿por qué? Porque en esa época, él murió en 1922, pero más o menos a principio de siglo, él estaba muy en contra del régimen zarista y de la desigualdad que había en Rusia, ¿sí? En esa época. Entonces lo intentaron condecorar muchas veces y él siempre rechazaba las condecoraciones porque él estaba en contra y así se fue ganando el apodo de el académico militante. Además de que participó activamente en política y construcción en esa época desde un ámbito que quizá no era tan militante como era las matemáticas y las ciencias. O sea, matemáticas y política. Mira qué interesante. Un tipo muy interesante, Markov. Sí, después le pusieron un cráter en la Luna, un nombre en conmemoración de él, después, ¿no? Durante la Guerra Fría. Y también un asteroide, ¿no? En el medio de la carrera espacial le iban poniendo cosas al nombre de Markov. Bueno, esas son cosas que pasaron una semana como hoy en la ciencia. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Da. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. A Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. I'm Volvimos rapidísimo. Estamos acá con nuestro próximo invitado, nuestro compañero y amigo, Diego Zenobi, el doctor Diego Zenobi, quien va a ser la editorial del día. Y el tema de la editorial es antropología social, producción de conocimiento y procesos políticos. Diego, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un re placer estar acá en este espacio que se fue construyendo con tanto esfuerzo. Así que gracias. Es re lindo. Me siento muy contento. Ay, sos tan amigo. Dale. No, bueno, quería comenzar charlando un poco para introducir después al próximo, a la próxima charla que vamos a tener. Una cuestión respecto de cómo la antropología consideró los procesos políticos y cómo podemos pensar algunas cuestiones sobre la actualidad en ese sentido, ¿no? Como sabemos, los que venimos de ciencias sociales, la antropología social, digamos, surgió de la mano del colonialismo, se dio una división del trabajo intelectual con la sociología, que terminó trabajando sobre todo en las sociedades industriales, mientras que a los antropólogos les quedaron reservadas las sociedades salvajes o primitivas, ¿no? Y en ese contexto algunos antropólogos comenzaron a trabajar fuertemente a partir de realizar una permanencia prolongada en el terreno para producir datos, ¿no? Lo que llamamos hacer trabajo de campo. En estos contextos entonces los antropólogos, estos clásicos, usaban ciertos conceptos como Estado, política, parentesco, gobierno, para explicar los procesos políticos que se daban en sociedades que en realidad no tenían conceptos como estos, ¿no? Para explicar los procesos que se desarrollaban allí. Entonces, en esta primera etapa, digamos, de la antropología social que se ocupa de los procesos políticos, primaba sobre todo una explicación que ponía el énfasis en la mirada de los analistas y no tanto en las explicaciones de las personas, que es una cuestión que voy a retomar para pensar un poquito nuestra propia situación actual y cómo los cientistas sociales pensamos la política y la realidad que nos está tocando vivir. Bueno, más adelante los antropólogos comenzaron a trabajar en sociedades contemporáneas, digamos hacia los años 50, en las zonas sobre todo atrasadas, ¿no? En las zonas suburbanas, en las zonas, digamos, rurales, etc. Ahora bien, todo el trabajo de campo que realizaban los antropólogos en un inicio, con el paso del tiempo, fue, digamos, no fue quedando exclusivamente en manos de estos cientistas sociales, sino que hoy en día están las fronteras disciplinares ya son más, digamos, borrosas, y tanto sociólogos como antropólogos y otros cientistas sociales hacen trabajo de campo, ¿verdad? Y la particularidad del trabajo de campo es que, como sabemos, no se limita a la realización, por ejemplo, de entrevistas, no se queda con lo verbalizado, sino que se preocupa por contrastar qué es lo que la gente hace en relación a lo que la gente dice. Pero además, y es lo que quiero enfatizar, el trabajo de campo no se limita solo a lo verbal y a lo racionalizado en otro sentido, ¿no? Porque el sentido al que me estoy refiriendo es que al hacer trabajo de campo ponemos en juego, como cientistas sociales, nuestras sensaciones, nuestra afectividad, nuestra corporalidad, es la herramienta, digamos, que nos permite producir la información. Diego, tengo ahí una pregunta. Vos trabajaste temas vinculados, por ejemplo, a cómo problematizaban familiares, en el caso Cromañón, sus propias experiencias. ¿Qué le aporta la antropología al análisis y a las reflexiones respecto de ese tipo de casos? A mí, sí, justamente lo que me parece, ahí iba, ¿no? Iba un poco a que me parece que lo que podemos aportar los antropólogos sociales y también otros cientistas sociales que trabajamos desde perspectivas similares, es intentar quedarnos no tanto con esta primera forma, como que mencionaba recién, los antropólogos clásicos veían a los procesos políticos enfatizando sobre todo en su propia mirada explicativa de la situación, sino también incorporar el punto de vista de las personas para poder reformular nuestras explicaciones y adaptar nuestras explicaciones y construirlas en un diálogo, en una confrontación entre la perspectiva de las personas y la perspectiva explicativa que va construyendo el antropólogo, ¿no? No se limita esa explicación a lo que dicen las personas, como a veces se cree, sino que se la incorpora en la construcción explicativa. Y en ese sentido, y ya para ir a lo que vos estabas trayendo, me parece que es necesario desde las ciencias sociales continuar en la senda que ya está abierta de trabajar y hacer trabajo de campo en aquellos espacios en los que quienes también tenemos intereses políticos y militamos, etcétera, nos sentimos incómodos. Por esto traía lo de la corporalidad, de la afectividad, de las sensaciones en el trabajo de campo. Me estoy refiriendo a espacios como los movimientos punitivistas, las organizaciones pro vida o antiaborto, según quien las defina, la educación de las élites, los militares, ¿no? Las agrupaciones religiosas ortodoxas y conservadoras. Entonces me parece que hay que profundizar en esa línea y sobre todo pensando en la situación actual que estamos atravesando, ¿no? En esa misma línea yo pensaba, te agrego una más, ¿no? Sí. En general, cuando uno trabaja temas vinculados a inseguridad, delitos, siempre trabaja sobre la inseguridad o el delito vinculado a los sectores populares. Ajá. Y en general, el campo académico deja de lado los ilegalismos de los poderosos. Pareciera ser que analizar qué pasa con Wall Street, qué entramado de relaciones se producen a través de esas prácticas, cómo se articula, no es un tema legítimo para el campo académico. Y me parece que lo que vos traes respecto de eso es muy importante, porque hoy en día no ver cómo funcionan los grandes ilegalismos como parte del cemento de la sociedad en un contexto donde Panama Papers, por ejemplo, ha tenido gran repercusión, es un error. Sí. Bueno, justamente pensando esto que vos estás trayendo, la pregunta que yo también traería es si estamos tan seguros de que conocemos en profundidad a nuestros adversarios políticos, por decirlo de alguna manera, o si muchas veces en nuestras intervenciones políticas, también como científicos, militantes, etcétera, no nos estamos conformando con caricaturas que nos hacemos de ellos, que nos sirven a fines prácticos y políticos, pero que cuando uno escarba un poquito más se encuentra con otras cosas. Y estoy pensando... Ni estratégicos ni ideológicos, digamos. No sirven para ninguno de todos los... Sí, exacto. Pero estoy pensando concretamente, y aquí sí retomando a la segunda etapa, digamos, de la antropología política, que en los 90 llega a Argentina, de la mano de la Academia Brasilera, que es lo que conocemos como antropología de la política, ¿no? ¿Cómo recuperar la perspectiva de las personas sobre el Estado, sobre lo que debe ser el gobierno, lo que debe ser la política? Porque me parece que nuestras intervenciones militantes, muchas veces, y en nuestras acciones políticas, como cientistas sociales y como militantes, perdemos de vista la diversidad de sentidos que pueden tener estos términos para aquellas personas a las que intentamos convencer, ¿no? Entonces hay un ejemplo que ahora me viene a la cabeza, que es, nos la pasamos denunciando que este es un gobierno de CEOs, ¿no? Esto para nosotros funciona como una acusación, pero nos olvidamos de que estos tipos hicieron campaña presentándose de esa manera y que la gente los votó porque en algún punto la gente tiene incorporado que es un gobierno de deseos, que son eficientes y que eso es bueno. Entonces creo lo que para nosotros funciona como denuncia y acusación, para otras personas funciona como un criterio de eficiencia. Entonces, si nosotros utilizásemos un poquito las herramientas que tenemos ya incorporadas como cientistas sociales, podríamos preguntarnos alguna vez qué es lo que está pensando esta persona a la que yo le estoy dando un volante para intentar convencerla sobre lo que debe ser el Estado, lo que debe ser la política, ¿no? Y no solo quedarme con lo que yo creo que es y lo que yo creo que debe ser, ¿no? Entonces la pregunta quizás que quiero también dejar planteada es si nuestros trabajos de campo, nuestras investigaciones sobre procesos políticos van a servir para que como investigadores y militantes logremos salir de nuestros propios supuestos sobre lo que debe ser el Estado, la política, la sociedad, y podamos visibilizar y entender también cómo es que otras personas conceptualizan estos términos y entienden que deben ser de tal o cual forma, ¿no? Porque creo que ahí es justamente en donde hay que dar la batalla, corrernos un poco de nuestra posición, inclusive a veces egocéntrica o como si fuésemos iluminados, ¿no? Que somos los que sabemos qué es la política, qué es el Estado, qué es el gobierno, y como si los otros no tuviesen o ejercemos un cierto acto de violencia simbólica al anular las perspectivas y las voces de las personas a las que queremos incorporar a nuestro propio proyecto. Pero también que nos impide, digamos... Nos hace llevarnos sorpresas cuando después nos pasa que gana un gobierno como este, por ejemplo. No es solo un error académico, teórico-académico, es un error Acota. Eminentemente político. Sí. Ese problema teórico y metodológico conlleva un error político garrafal, que eso me parece súper interesante lo que vos decías. Lo que para nosotros muchas veces funciona como denuncia, para el otro es un criterio de legitimidad. Ese criterio de legitimidad nosotros se nos pasa, es un elefante blanco que está delante de nuestros ojos y no somos capaces de tensionarlo, ponerlo en cuestión, etcétera, porque ni siquiera lo estamos viendo. Exacto, bueno, y para retomar la pregunta que me hacías vos antes, que no llegué a responderla porque antes traje estas cuestiones, pero en el caso de las personas, digamos, que se movilizan demandando justicia, etcétera, es muy habitual escuchar las posiciones respecto de que no queremos que nuestro reclamo se politice, ¿no? Y yo me he cansado de leer, y bueno, discutí en mi tesis doctorado, en el libro, etcétera, sobre las víctimas, los familiares y los sobrevivientes de Cromañón, que hay tantos analistas, ¿no?, que muchas veces decimos, bueno, ellos no quieren que se politice, pero ya está politizado el reclamo, porque discute con el Estado, porque está inscrito en el espacio público, porque la política es esta definición que yo traigo, entonces lo que encaja en esa definición es, y lo que no encaja es una cuestión patológica o desviada, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo ahí lo que intenté fue preguntarme, bueno, estas personas dicen que llevan adelante un reclamo político, pero no quieren que se politice. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, bueno, explicar un poco eso, ¿no? Porque atrás de la idea de politización, en realidad lo que hay, entiendo yo modestamente, son sentidos diferentes que se le dan un mismo término, ¿no? Para los analistas es, como digamos, un pasaje de lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público. Para ellos es un pasaje, y para las personas es un uso inadecuado, evaluado en términos morales, de usar la política. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría llevar adelante un reclamo político, pero no politizado, ¿no? Porque uno puede hacer una acción política, pero la estoy haciendo bien, adecuadamente, dentro de ciertos parámetros morales, ¿sí? En cambio, desde una perspectiva más analítica, si yo predefino qué es político, qué no, ya estoy clavando ahí los cimientos de cómo debe ser el mundo, es imposible, suena alguna cuestión contradictoria, inaceptable hablar de una política no politizada, inclusive condenable, ¿no? Porque nosotros condenamos todo a todos quienes dicen que no hacen política y que no son políticos, porque todo es político. Bueno, vamos a una tanda y después seguimos con La Posta, ¿no? Estás mojado, ya no te quiero. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Seguimos acá en A Ciencia Cierta y nos toca una sección fantástica, que es la posta de la ciencia. Vamos con Diego, que nos va a presentar al invitado y nada, él agarra la posta. Bueno, gracias de nuevo. Bueno, vamos a charlar ahora un ratito con Fernando Balbi, que es doctor en Antropología Social por el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estudió la licenciatura en Antropología Social también en la UBA en los 80, ahora nos va a contar seguramente. Y Fernando trabaja ya hace varias décadas con el tema de los procesos políticos, tiene un amplio recorrido en investigación que ahora también nos va a contar. Pero bueno, para abrir, digamos, yo le haría una pregunta que él ya me dijo que no podría responder, pero bueno, justamente... es parte de la gracia de este encuentro. Y no, te preguntaría, Fernando, que en ciencias sociales no son varias las disciplinas con las que estamos acostumbrados a vincularnos, ¿no? Ciencias políticas, sociología, antropología social. ¿Cuál es la particularidad para vos del conocimiento que pueden producir los antropólogos o la antropología social en relación a otras disciplinas? Si es que hay alguna particularidad. Bueno, hola. Ante todo, encantado de estar acá. Gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Muy simpática. Me mandaste al frente. No sé cuál es la particularidad, si es que acaso hay una. La antropología no es una, son muchas. Hay muchas formas distintas de hacer antropología, tan distintas que a veces... No sabemos por qué todas se llaman del mismo modo. Sí. Si lo vemos a nivel mundial, digamos. Incluso a nivel local, hay muchas formas distintas de hacer antropología. Claro. Puedo responder por el tipo de antropología que a mí me interesa hacer, pero no tiene mayor valor de generalidad. Me parece que la antropología es buena aportando complejidad. No complicación, que es una cosa muy distinta, sino complejidad. Atendiendo a los hechos que analiza, tratando de predefinir el enfoque de una manera bastante, bastante abierta, bastante elástica, generando oportunidades en la investigación para ir, como vos decías antes, te estaba escuchando, poniendo en tensión el propio punto de vista, generar esa es una palabra que no se usa, que no habría que usar ahora en relación con esto, grietas en la propia mirada, justo hablando de política, para resquebrajar el propio punto de vista y obligarse a revisarlo. Y eso atendiendo a el hecho de que la vida social es generalmente mucho más compleja de lo que las miradas analíticas tienden a hacerla. Es más dinámica, es más variable, pero también tiene continuidades, regularidades que a veces son subrepticias, que no saltan a la vista y que vale la pena tratar de encontrar. Y bueno, el tipo de antropología que yo hago, que trato de hacer mejor, está enfocada a tratar de introducir una serie de oportunidades para tener que revisar el propio punto de vista. Y eso me parece que es algo bastante propio de una cierta tradición en la disciplina en la cual yo trato de alinearme. Lo que vos traes, digamos, viene con una complejidad sumada que está relacionada con la posibilidad que vos recién mencionaste de encontrar regularidades, de generalizar, ¿no? La antropología, digamos, ha quedado muy encasillada o al menos es vista desde afuera como una ciencia muy particular, una disciplina muy particularista, digamos. No, yo sé que vos trabajaste sobre el tema de la comparación y estás preocupado por el tema de las regularidades y estás un poco enojado con el encierro particularista de la disciplina, si se me permite, si no desmentime, podés hacerlo. Podría, pero bueno, quería saber esto, ¿no? ¿Cómo ves vos este tema de la relación entre estas dos caras, digamos, ¿no? La particular, el énfasis en lo particular, pero también la búsqueda de la generalización? Sí. Que ha sido abandonada, me parece, en cierta... Sí, no por todo el mundo tampoco, no. Pero... sí, la antropología de la década del 70 a esta parte se ha ido refugiando cada vez más en lo que a mí me parece que son formas de miradas particularistas, es decir, miradas centradas en analizar justamente en su complejidad la particularidad de las formas de vida social, sea lo que sea que esté siendo analizado, cual sea el tema, en determinados contextos. Ahí doy algún ejemplo. Alguna vez la antropología fue una ciencia, se pretendió una ciencia natural de la sociedad, digamos, y buscaba, por ende, como la ciencia natural, la generalización. Entonces se trabajaba de una forma que a veces era exageradamente superficial, en forma comparativa, tratando de entender, por ejemplo, clasificar los sistemas políticos de distintas sociedades del mundo, ¿sí? Bajo una serie de tipos, y de esa manera tratar realizar generalizaciones respecto a las funciones de los sistemas políticos, por ejemplo. Pero después, por una serie de factores, sería muy complicado explicar acá, la antropología fue virando cada vez más una ciencia especializada en reivindicar el hecho de que la vida social en cada lugar está vinculada con lógicas culturales que son propias, ¿sí? Y al enfocarse crecientemente en esa particularidad, fue dándole la espalda a la preocupación por tratar de entender los fenómenos de una manera más amplia que no enfatizara lo peculiar. Entonces, ¿eso a qué da lugar en la antropología? Muchas veces los antropólogos escribimos sobre casos que analizamos en mucho detalle, enfatizando excesivamente incluso la peculiaridad de ese caso, y desde ahí nos permitimos criticar generalizaciones hechas por colegas de otras disciplinas. Sí. ¿Sí? Y raramente ofrecemos algo a cambio. Sí. ¿Sí? Entonces nos refugiamos en la crítica a partir de la peculiaridad de un análisis de caso. ¿Sí? Y con eso lo que logramos es que nos echen en cara que no generalizamos, y muchas veces nos lo ganamos realmente nosotros. Fernando y Diego, si nos esperan un ratito, vamos a una tanda y ahora volvemos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. ¿No puedo creer que un tipo si te ofreciera $10,000? ¿No? ¿10,000? ¿Buena guita? ¿No? ¿Y si te diera $20,000? ¿Guita de verdad? ¿Todo para vos? No. $50,000? No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que falta son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo, 88.1. FM Boedo, 88.1.

reclamos vinculados con derechos humanos, las políticas al respecto, etcétera, ¿verdad? Después hay también mucho trabajo que cabalga entre los campos de la antropología política y los estudios antropológicos sobre temas económicos, sobre movimientos sociales, las empresas recuperadas y demás, ¿sí? Que también se pueden entender como que están vinculados con procesos políticos. Y desde el campo, bueno, ciertamente además trabajos vinculados con las políticas estatales referidas a los pueblos originarios, las poblaciones indígenas, para decirlo de una manera más llana. Y desde la gente que más claramente se referenció como trabajando en antropología política, lo que se ha trabajado bastante ha sido sobre procesos políticos locales y sobre cuestiones vinculadas con la política electoral y partidaria, que es quizás el campo en el cual yo he trabajado más. En ese campo, digamos, se ha trabajado como no deja de ser razonable, se ha trabajado bastante más en temas vinculados con el peronismo que con otros partidos políticos, aunque también se ha trabajado cuestiones vinculadas con otros partidos. Yo mismo he trabajado, justamente vos sabés, con temas vinculados con el peronismo, centralmente. Y dentro de ese mapa que estás dibujando, ¿cómo podés inscribir tu recorrido de investigación? ¿Cuáles fueron tus primeros temas o problemas de investigación? Uh-huh. ¿Y cómo fueron evolucionando y cambiando y encadenándose hasta llegar a lo que son ahora? ¿Podés reconstruir eso en una sola respuesta? No creo. Bueno, yo soy ya un hombre grande, ¿sí? Empecé a trabajar siendo estudiante de la carrera en el año 86 en investigación, ¿sí? Como auxiliar de un equipo de investigación, y trabajábamos temas que se podrían llamar antropología económica con las viejas divisiones de la disciplina, ¿sí? Trabajábamos sobre producción pesquera artesanal en el Paraná entrerriano, nada que ver con política aparentemente, ¿verdad? Pero trabajando sobre esos temas, tenía que ver con procesos de cooperativización en la producción pesquera. Había de por medio políticas estatales, ¿no? De promoción del cooperativismo y de intervención y regulación de la actividad pesquera en general. Eso nos fue llevando en aquel equipo, donde yo era un pinche, ¿sí? a prestar atención a las políticas del Estado para con la actividad, y eso nos fue llevando a su vez a interesarnos por los procesos políticos locales, ¿sí? y luego a extendernos en trabajos como equipo, ¿no? Siempre yo era ahí un auxiliar o un becario. En temas relacionados con políticas estatales en el área del desarrollo rural y cuestiones por el estilo. Y luego, digamos, hace ya un buen tiempo, no tres décadas como vos decís, pero ya un buen tiempo, ahí por el 98 más o menos, el grupo en el que yo trabajaba fue dando un salto hacia trabajar, concentrarse en el trabajo sobre procesos políticos locales. Y en ese caso yo... para lo que fue en ese momento mi investigación para el doctorado, trabajé sobre la lealtad en el peronismo. Que suena, wow. Sí. Justo un día como hoy, además. Justo un día como hoy, ¿verdad? Habría que ponernos a hablar de Evita. De hecho, bueno, una parte importante de mi trabajo de campo sobre eso fue ir a Recoleta en los aniversarios de la muerte de Eva. Justamente yo estaba trabajando cuando fueron los 50 años, y me pasé ahí como 8 horas ese día. Hasta caer entre un par de panteones agotado haciendo trabajo de campo. Pero bueno, sí, trabajé sobre el tema de la lealtad en el peronismo, sobre en el lugar que ese concepto ocupa en las prácticas políticas. Hablo demasiado rápido y me trabuco. Y bueno, trabajé sobre eso y después seguí trabajando con el análisis de formas de hacer política, de formas de hacer política en el ámbito partidario, ¿sí? Particularmente en el peronismo y con alguna mirada comparativa hacia el radicalismo, que es más bien lo que vengo trabajando en términos de política en los últimos años. Y en general, no sé si a vos te pasa, bueno, creo que nos pasa a todos, y además suele ser un requisito cuando uno escribe o estructura el argumento en un paper o en una tesis, que uno discute, ¿no? Discute con alguna visión, alguna perspectiva con la cual se quiere pelear. Y si hablamos de los usos de la lealtad entendida como un valor moral, Me gustaría saber con qué tipo de perspectiva discutiste vos respecto a los usos de la lealtad, uh-huh, y cuál fue tu propuesta para pensar el tema. Uh-huh. Discutí quizás con unas cuantas. Yo te diría que, hablando de pelearse, ya que lo mencionaste, creo que con lo que más me peleé yo cuando empecé a trabajar sobre peronismo fue con el hecho de que, cuando me fui metiendo en el tema y empecé a leer sistemáticamente literatura de ciencias sociales y humanidades sobre política en la Argentina, fui encontrando que hay una cierta falta de equilibrio en la manera en que son tratados nuestros principales partidos históricos. Es bastante común encontrar un trato más o menos veladamente peyorativo hacia el peronismo en buena parte de la literatura, ¿sí? Y es menos común encontrarlo en esa misma literatura en relación con el radicalismo, excepto, por supuesto, en quienes son especialistas en el estudio del radicalismo, ¿verdad? Que justamente porque ponen la vista ahí, ¿sí? Encuentran todo lo malo que cuando alguien pone la vista sobre el peronismo no encuentra en el radicalismo y lo colocan, ¿verdad? Como un contramodelo, un contraejemplo, donde allí estaría colocado lo virtuoso. A mí me ponía bastante nervioso eso, a pesar de mi origen personal, que es bien gorila, ¿sí? Soy de una familia así donde nos descolgábamos de ramas, no de ramas del Partido Peronista precisamente. Y me llevó un muy buen tiempo poder trabajar sobre temas vinculados con el peronismo en ese sentido. Me llamaba mucho la atención eso. Y eso tiene que ver con la manera en que encaré el tema de la lealtad, que, como vos mencionaste, trabajé como un valor moral, lo cual está un poco vinculado con el hecho de que una de las cuestiones que aparecen, que llamo desequilibradas en los trabajos sobre política en Argentina, es una cierta tendencia a tratar a los peronistas como puramente pragmáticos, como si el pragmatismo puro existiera en el mundo real, ¿sí? Y contraponerle ejemplos que, por ejemplo, es una redundancia, que muchas veces, viene el caso, justamente son los radicales en muchos textos, como vinculados con preocupaciones elevadas de tipo ético, moral, etcétera, ¿verdad? Yo trabajé bastante en contra de eso, tratando de entender justamente cómo lo moral es una parte integrante de la acción interesada, ¿sí? Cómo no existe realmente tal cosa como un pragmatismo puro en el sentido de individuos o grupos que hacen simplemente las cuestiones en función de un cálculo de costo-beneficio absolutamente descontextualizado respecto de cualquier compromiso social, interés moral, ¿sí? o orientación que no surja de los propios intereses en juego, y pensar al contrario, digamos que lo moral es una pieza integral, habría que decir, de la producción interesada del comportamiento. Y yo hice de mi análisis sobre la lealtad en el peronismo una oportunidad para trabajar ese problema, que es un problema teórico en última instancia, que a mí me interesaba como antropólogo. ¿Y qué lugares ocupa entonces la lealtad en el peronismo? Es una linda pregunta. Bueno, yo creo que ocupa simultáneamente, de manera inseparable, o bien, si se quiere, separable solo a fines analíticos, pero no separable en el mundo real, ¿sí? El lugar, digamos, de un concepto cargado de asociaciones morales que orienta de alguna manera el comportamiento de las personas, de una manera que es compleja, ¿sí? Que no es directa, no es simplemente, de verdad, ser leal. La orientación, digamos, que brinda el concepto de lealtad, como cualquier otro concepto de carácter moral en nuestra vida, no es simplemente inducirnos a seguir una serie de procedimientos prefijados que serían moralmente buenos, ¿sí? Y por el otro lado, y como digo, inseparablemente de esto, también es un recurso, digamos. Declararse leal es una forma de alinearse políticamente de una manera aceptable. Acusar a otro de ser traidor, o más sutilmente, de ser desleal, es una manera, ¿verdad?, de descalificar oponentes políticos, etcétera. Y eso se hace de muchas formas, verbales y no verbales, en el peronismo. Tener la fotito del jefe político de uno en la oficina, atrás de uno, digamos, es ya una manera de manifestar lealtad. Y no requiere ser dicho en palabras, ¿verdad? Pero por otro lado, orienta el comportamiento de las personas. Por ejemplo, yo entré a este tema a través de un análisis que hicimos con dos colegas, con los colegas con los cuales yo me formé, Mauricio Boivin y Ana Rosato, sobre unas acusaciones de traición en una ciudad entrerriana, ¿sí? En los 90, donde el peronismo perdió la intendencia por unos 40 votos, fue cuando fue reelecto Menem, Y ganó todas las demás categorías por 200, 300 votos. Una ciudad de unos 20.000 habitantes. Inmediatamente corrieron a golpes a dos personas que fueron sindicadas como traidores que habían causado esa derrota. Lo que se perdió justamente fue la intendencia, que todos sabemos en la política local es lo fundamental, ¿verdad? Digamos, ¿sí? Ganar el Consejo Deliberante, pero ¿para qué lo quieren si no tienen la intendencia, ¿verdad? Entonces hubo un estallido de furia y demás, ¿sí? Y acusaciones de traición. Y nosotros trabajamos sobre ese episodio. Cuando unos años más tarde, el mismo dirigente que había sido supuestamente traicionado en ese momento trató de alinear a los distintos sectores del peronismo local para otra elección, ¿sí? Porque estaban convencidos que si no trabajaban juntos perdían con el radicalismo a nivel local. Les costó muchísimo lograr que sus militantes y sus dirigentes medios aceptaran colaborar con los militantes y dirigentes medios de la línea que había sido acusada de traicionar, ¿sí? Porque no había forma de confiar en ellos, ¿sí? Los peronistas suelen decir, quien traiciona una vez, traiciona siempre, porque se supone que la lealtad es una cualidad que las personas tienen o no tienen, moralmente positiva, pero que más las personas la tienen o no la tienen. Entonces, si vos traicionaste, si se supone que vos traicionaste, si la gente a tu alrededor acuerda que vos traicionaste, no hay forma de creer que no vas a volver a traicionar, ¿sí? Entonces, los dirigentes trataban de lograr, ¿verdad?, trabajar juntos, pero se resistían su dirigencia intermedia y sus bases, ¿sí? Se resistían muy fuertemente, ¿sí? Y en una charla que tengo con un diputado provincial en ese momento, hablando del tema, el tipo me dice, me explicaba, ¿no?, que para él era muy razonable que su gente no quisiera colaborar con la otra línea, ¿sí? Y después me dice, y yo le pregunto, pero vos pensás que tienen que colaborar, y sí, teníamos que hacerlo, ¿sí? Porque a fin de cuentas yo soy el dirigente, y como dirigente yo tengo que estar preparado para arreglar. Pero por supuesto, son unos traidores, no se puede confiar en ellos. O sea, él creía exactamente lo mismo, ¿sí?, que la gente que estaba por debajo de él, en la estructura del partido, ¿sí? Pero él se sentía, ¿verdad?, necesitado de llevar eso adelante en función de objetivos políticos que había, ¿verdad? Entonces, cuando digo que la lealtad orienta, ¿sí?, de algún modo el comportamiento, no quiere decir que lo orienta en el sentido de que porque somos peronistas vamos a ser leales, ¿sí?, en ese sentido, ¿verdad?, sino que sencillamente es uno de los conceptos, una de las herramientas que tienen las personas que se forman políticamente en cierto medio para entender las cosas que están pasando, las acciones propias, las acciones ajenas y demás, ¿sí? Esa herramienta está, esa lente, si ustedes quieren, está cargada de asociaciones morales, ¿sí? Y eso contribuye a orientar el comportamiento de alguna manera, ¿sí?, pero no en una manera simple, ¿verdad? Por eso mismo puede ser parte de maniobras políticas, ¿sí? Por eso mismo puede ser al mismo tiempo un recurso en la acción política, ¿sí? Cuando hablaba al principio de intentar restituir la complejidad de los hechos sociales, estaba pensando en esto, ¿verdad? La idea de que algo sea una orientación moral y al mismo tiempo sea un recurso parece totalmente contradictoria. Te lleva en principio a pensar que es, cuando es evocado por la gente, es meramente un recurso retórico, que la gente no cree en lo que está diciendo. Podríamos decir lo mismo ahora de los radicales reivindicando la preocupación por las instituciones, ¿sí? Eso a todos nos salta a la vista hoy en día, muy claramente, no solo de hoy en día, pero sí, como una sanata, ¿sí?, si me permiten que lo diga así, ¿verdad? Cómo podés manifestarte preocupado por las instituciones y apoyar, por ejemplo, el intento de nombrar dos miembros de la Corte Suprema por decreto, digamos algo así, por ejemplo, ¿sí? Entonces, parece ver ahí una absoluta contradicción, ¿verdad? Yo creo que la mirada antropológica puede permitir, digamos, superar esa apariencia de contradicción y resolverla, darse cuenta que en realidad esas dos formas de comportamiento verbal y no verbal, si se quiere, en cierto sentido, no se contradicen realmente, digamos, sino que son parte, ¿sí?, de una cuestión más compleja donde son dos caras de la misma moneda. Yo creo que los radicales son, ¿cómo decirlo?, manipulan las instituciones permanentemente precisamente porque son institucionalistas. ¿Sí? Para dar un ejemplo, digamos, que no sea vinculado al peronismo. El hermetismo te permite también poner en escena usos estratégicos de aquello mismo que se supone que por lo cual se está disputando. Tal cual. Les agradecemos muchísimo, muchísimo. Mil gracias, Fernando. Mil gracias, Diego. Los esperamos en la próxima. Súper interesante lo que trabajan. Esperemos que tengamos novedades de ustedes y de sus trabajos en breve. Depende de Diego Zeta. Depende de Fernando Balbi, que estuvo aquí presente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un cortecito y ahora volvemos. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. bueno, volvemos al programa para ver si están atentos y estuvieron escuchando este programa que estuvo bastante bueno, la verdad. Yo lo escuché. Vamos a sortear un libro entre los me gustas que hacen el posteo del programa de radio en Científicos y Universitarios Autoconvocados en Facebook. ¿Qué libro? El libro Niños Desaparecidos, Jóvenes Localizados, 1975-2015, que es una producción de la Universidad Nacional de Quilmes junto con Abuelas de Plaza de Mayo, que lo regaló, nos lo acercó Lorena Battistioli el miércoles pasado, y que fue una entrevista excelente, estuvo buenísima la entrevista. Nos trajo este libro y lo estamos sorteando entre nuestros oyentes. Yo quiero saber una cosa, Augusto, antes de que te retires por esta noche y nos encontremos el miércoles que viene. ¿A dónde estuviste el miércoles pasado? Bueno, cuento un poco. Estuve la semana pasada en Misiones trabajando con comunidades guaraníes junto con una biblioteca, un grupo de Buenos Aires, en realidad de Pilar y del Palomar, que acercan donaciones, pero además hacen actividades en las distintas comunidades. Y una experiencia política muy interesante, porque con nosotros viajaron también, nos encontramos allá, ¿no? Un grupo de caciques de distintas comunidades guaraníes que están tratando de, organizarse para llevar adelante los reclamos de la comunidad, de las comunidades guaraníes en general. Es una experiencia muy interesante porque, bueno, primero que nada, la lengua guaraní es hermosa y siempre es lindo interactuar a través de una traducción, digamos, es interesante. Y los reclamos son muy auténticos, porque los caciques reclaman que llegue la educación, ¿no?, a las comunidades, que es algo bastante básico para ellos. Ellos reclaman, ¿no?, que haya educación, que llegue el español, digamos, el castellano, no el español, no el castellano, a las comunidades, para que aprendan los chicos y puedan también protegerse e integrarse a esta sociedad, digamos. Además, territorio, estuvimos en Cataratas haciendo unas intervenciones que fueron bastante interesantes, pues hicimos un ritual en el que gritábamos Taupeya, que significa que así sea en guaraní, y también la frase Ñan embareté pavé, que significa seguimos con los brazos en alto, que justamente tiene que ver con que, por ejemplo, los caciques guaraníes no pueden entrar al parque sin pagar. Ellos no se manejan con cash, digamos, ellos trabajan y cultivan sus propios alimentos y no pueden entrar al parque, que para ellos es tierra sagrada. Así que es todo un problema, ya que en la Constitución y por varias leyes ya se está garantizado el libre acceso a todos los territorios de las comunidades originarias. Muy en la línea de todo nuestro programa, porque te digo una cosa, hay un uso estratégico del idioma, tal como comentaban los muchachos con la lealtad hace un ratito, así como hay una especificidad de ciertas comunidades, como en el caso de las religiones que hablábamos con Fortunato al inicio del programa. Un lujazo este programa, no podemos más de bellos, de lindos, de inteligentes y de gente buena en este programa. Puros éxitos. Lo que sí, nos vamos a tener que volver a ver. Por suerte. Por suerte, volveremos. La pasamos bien. El miércoles que viene. Yo la paso muy bien, espero que vos también. Rubio, sí, no me dejes sola, sí. Te lo pido por amor de Dios y la Virgen Santa. Esta vez me quedo y me espero con ansias el próximo programa. Buenísimo. Buenas noches a todos. Nos estamos viendo el miércoles que viene en A Ciencia Cierta. Creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso el presidente Guardala nos prometió. Y en eso también nos mintió. Si nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el plan. Solo todas juntas podemos frenarlo. Ya les está gustando más que lo normal. El neoliberalismo va pidiendo más, pero todos juntos vamos a pararlo. Muy poquito, ya te lo dijimos hace muy poquito. Vos no nos creíste y le diste tu voto. Y con este ajuste hace un año me broto. Muy poquito, si